con sus narraciones de suspenso, terror, misterio. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Dr. Mortis. Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado así. Licantropía. A la mañana siguiente, Violet sirvió el desayuno en la cama a Charles. Charles, hay huellas alrededor de la cabaña. Ahora mismo voy a bajar al pueblo. Hablaré con León, con el doctor Meru y con algunos de los muchachos. Tal vez vaya hasta el cuartel de la policía, si puedo conseguir un caballo. ¿Piensas unirte a la cacería? Desde luego. Es lo menos que puedo hacer. O no me perdonaría nunca a mí mismo haberte juzgado mal. Oh, Charles, querido. ¿No tendrás miedo de quedarte sola ahora? No, nunca más tendré miedo. Bien. Eres una valiente mujer. Cuando Charles entró en la cantina de León, este y el doctor Meru, un hombre de unos 60 años, delgado, pequeño, de mirar astuto, hablaban animadamente y eran los dos únicos que habían dentro del local. Me alegro mucho de verlo, Mr. Corby. Oh, gracias, gracias, León. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. ¿Y dónde se había metido? Bueno, últimamente he estado muy ocupado. ¿Ha estado ocupado en su cabaña? Pues, sí, sí. Mi mujer no se encontraba bien y he pasado la mayor parte del tiempo con ella. Viven ustedes en un lugar solitario. Ya conoce usted aquello, León. ¿Por qué? No, por nada. Me preguntaba simplemente si por casualidad habría usted oído algo estas últimas noches. ¿Qué cosa? ¿Ranas? ¿Grillos? ¿Lobos, quizá? El escritor se quedó mirando a Meru y luego al gordo cantinero que tenía sus ojillos clavados en él como aguardando la respuesta. ¿Ha oído el aullido del lobo? Pues, no. ¿No? Qué raro. El doctor y yo pensábamos que esos aullidos deberían resonar a través del lago y su cabaña queda en la parte alta. No, ustedes saben tan bien como yo que por aquí no hay lobos. En eso se equivoca. ¿Por qué lo dice? ¿Se acuerda usted de Big Pierre, el guía? Aquel hombre moreno que vive al otro lado del lago. ¿Eh? Ayer, Big Pierre salió con una expedición hacia el río. Su hija Yvonne se quedó en la cabaña. Estaba sola y por ella sabemos lo del lobo. ¿Lo ha contado ella? La pobre Yvonne no ha contado nada. Pero esta mañana yo pasé cerca de su cabaña y me detuve a darle los buenos días. La encontré tendida en el patio. El lobo la había atacado durante la noche. Dios la tenga en su santo seno. ¿Muerta? Sí. No resulta nada agradable pensar en ello. ¿Y hicieron algo por atrapar a la bestia? Bueno, cuando comprobé que la muchacha no podía ser auxiliada, vine aquí y junto a León tratamos de seguir su rastro, pero no sacamos nada en limpio. Cuando Pierre regrese, dará una batida y sin duda matará a la fiera. Usted sabe cómo es Pierre. Dios santo. ¿Qué opina de esto, Mr. Corby? Un lobo renegado en este territorio. Un asesino. Sí. ¿Se informó a la policía montada? Ya lo hemos hecho por teléfono y han prometido enviar gente a investigar. Doctor, ¿cómo la mató? Oh, no me lo pregunte. Estaba destrozada, pobre niña. ¡Piolé! Ella está sola. Tengo que regresar a su lado. Le ha afectado la noticia. Como a nosotros, doctor. A la carrera se encaminó a la cabaña. Ahora sabía dónde había ido Lisa después de asustar a Viole. Entonces, cambiando de idea y de dirección, corrió hacia la cabaña de Lisa. ¡Lisa! ¡Lisa, abre! ¡Tengo que hablarte! ¡Charles! ¿Qué pasa? En el umbral, pálida, agotada y con la cabellera revuelta, Lisa parecía otra mujer. Déjame entrar. Mi padre... ¡Que me dejes entrar, te digo! ¡Estúpida! ¿Por qué mataste a la hija de Pierre? ¿Por qué has hecho eso? La mano no muy suave de Charles había abofeteado las mejillas de ella. Charles, me ha golpeado. ¡Basta! ¿Crees que no sé lo de anoche? ¡Lo sé! Y lo sabe el doctor Meru y León, y han avisado a la policía. ¿Por qué lo hiciste? Sí, no sé de qué hablas. ¡Eres una canalla! ¡Suéltame, me hace daño! ¡Dímelo todo! ¿Por qué lo hiciste? Tuve que hacerlo. No puedes saber lo que es eso. Después de dejar a tu mujer, regresé dando vueltas por el lago y entonces me asaltó. ¿Qué es lo que te asaltó? El hambre. No puedes comprenderlo, ¿verdad? El hambre muerde tu estómago y luego muerde tu cerebro. De modo que no puedes pensar. Solo puedes actuar. Cuando pasé ante la cabaña de Big Pierre, Yvonne estaba en el pozo sacando agua en la oscuridad. La vi ahí, luego actué. Yvonne ha muerto. Es mejor así. Me das asco. ¿Es que no lo entiendes? No puedo elegir las cosas que hago. ¿Y piensas que es mejor que ella esté muerta? Sí. Sí, si Yvonne hubiera muerto, si sobreviviera a mi mordedura, se habría convertido en un ser tan desdichado como yo. Lisa. Mira aquí, Charles. La muchacha licántropo alzó el cabello en la nuca y mostró esa parte a Charles. Él jamás le había mirado ahí. Aquella era la marca de una feroz dentellada de un gran perro o un lobo. Fui mordida y no morí. ¿Pero quién lo hizo? Un hombre que llegó a este pueblo huyendo de sus perseguidores. De esto hace ya 5 años. Me atacó de la misma manera que yo ataqué a Yvonne. Pero el licántropo estaba malherido, no tenía fuerzas para rematarme y cayó muerto. Apenas me hubo mordido la nuca. Lisa, jamás me hablaste de ello ni de tu padre. ¿Quién es él? ¿Qué hace? Es un inválido. ¿Sabe él que tú eres lo que eres? Creo que sí. ¿Y por qué no sacias tu hambre en él? Tal vez lo haga cualquiera de estas noches, Charles. ¡Oh, Dios! Cuando el hambre me roe las entrañas, entonces yo huyo al pueblo y ataco ovejas, a cabras, caballos, vacas. Pero cuando el hambre se presenta de súbito o algo estimula mis ansias de matar, no puedo dominarme, Charles. Es preferible que Yvonne haya muerto. Todo esto desbarata nuestros planes, Lisa. La llegada de la policía, las investigaciones... ¿Por qué? qué? Los temores de mi mujer ya no serán fruto de su imaginación. Cuando hable de un lobo que la acosa, nadie pensará que está loca. Todo el mundo sabe que aquí hay un lobo ahora. Comprendo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Dejaremos que el asunto corra por sí solo. ¿Quieres decirme que... ya no estaremos juntos? La joven había rodeado con sus brazos el cuello del escritor mientras pegaba su mejilla a la de él. ¿Cómo puedes esperar otra cosa después de lo que has hecho? No me amas ya. Y sus besos contrastaban con el tono duro de la pregunta. Charles se dejó besar, pero sin poder apartar de su mente el hocico del licántropo. Cuando pudo desasirse de ella... Ya pensaremos algo. Pero ahora tienes que prometerme que lo que ocurrió anoche no volverá a suceder. Y no te acercarás más a Violet. Lo prometo. Resultará muy difícil para mí, pero haré lo que pueda. Vendrás a verme esta noche, ¿no? Estaremos juntos y me protegerás de mi hambre. Vendré. Charles, será mejor que vengas antes que salga la luna. Cuando el escritor regresó a su cabaña, Violet le estaba esperando. ¿Te has enterado, querido? Pero, ¿cómo lo supiste? Vino un hombre a verte. Él me lo dijo. Me preguntó acerca del lobo y... bueno, yo mencioné lo que ha estado sucediendo últimamente. Te está aguardando. Tú se lo dijiste y él quiere verme, ¿eh? Sí, será mejor que lo veas. Entra. Su nombre es Cregan. ¿El señor Colby? Sí. ¿En qué puedo servirle? Creo que ya lo sabe. Se trata de la pequeña Yvonne Beauchamp. Recibimos un llamado telefónico en el cuartel de parte del doctor Meru hace 4 horas. Oh, pobre niña. Un lobo, ¿no es cierto? ¿Y usted quiere saber si he visto señales de alguno? ¿Las ha visto? Pues, bueno... No importa. Cualquiera que se moleste en echar una mirada alrededor de esta cabaña... verá huellas recientes de un lobo. En realidad hay un rastro que parte de aquí... da la vuelta al lago... y se dirige a la cabaña de los Beauchamps. Lo he seguido. Al venir aquí hace 30 minutos... Además, he estado hablando con la señora Colby. Parece estar muy enterada de las andanzas del lobo. ¿De veras? Sí. ¿Le ha dicho que anoche vio uno aquí? Desde luego. ¿Dónde estaba usted anoche cuando apareció el lobo? En el pueblo. ¿En la tienda de León? No, no. Paseando, simplemente. Paseando, Dejemos este aspecto del asunto de momento. Conozco los hechos. Ahora solo se trata de ver si podemos descubrir las costumbres de la bestia. Organizaremos una expedición para darle caza. Supongo que no le interesará formar parte de ella, ¿verdad? No es lo suyo. Eso... bueno, no sé. Usted es escritor. Me han dicho que ha escrito mucho acerca de lo sobrenatural. Su esposa me ha contado que acaba de escribir un relato sobre alguna clase de monstruo invisible. Así es. ¿Nunca ha tenido ideas raras? ¿Qué quiere decir? Tengo la impresión de que un escritor de sus características ha de ser un poco... distinto. Perdone que le diga esto, pero... imagino que un hombre que se dedica a escribir sobre monstruos ha de tener unos puntos de vista un poco raros acerca de un montón de cosas. ¿Está insinuando que cuando escribo una historia de monstruos forma parte de mi autobiografía? El montado pareció sorprendido y vaciló. ¿Qué le pasa? ¿Acaso tengo aspecto de vampiro? Pues, dado el cargo que ocupo, tengo que ser suspicaz. ¿Qué es lo que busca? ¿Sabe que mi mujer ha visto un lobo por estos alrededores? ¿Sabe que anoche apareció por aquí? ¿Sabe que se marchó y al parecer dio la vuelta al lago y mató a la niña Beauchamp y desapareció? Le hemos dado toda la información que deseaba. Al menos, desde luego, que tenga una vaga idea de que yo puedo ser un monstruo. Tal vez su teoría científica apunta a la acción de que me transformo en un lobo, asusto a mi mujer y luego salgo y asesino a una víctima en la oscuridad. Un momento, señor Conley. No estoy acostumbrado a estas regiones semisalvajes. Desde luego sé que algunos de los mestizos de por aquí creen en fantasmas, en hombres lobos y en demonios. Pero yo no creía que los miembros de la policía montada adoptaran tales supersticiones. Si quiere aceptar un consejo, vaya a cazar su lobo. Pues creo que eso haré, señor Colby. Debo pedirle que dispense algunos de mis exabruptos. Nada tengo que dispensar. Usted es un policía. Buenos días, señor Colby. Buenos días. Buenos días, sargento. Buenos días, señora Colby. Oh, Dios. Charles, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido, mi amor? En pocas palabras, Charles le contó lo de la entrevista y las preguntas suspicaces del montado. Ahora, querida, puedes ver la verdad. El lobo existe realmente, pero no es más que un lobo. Tú creíste que podía ser algo más, porque dio pruebas de inteligencia. El doctor Meru me ha dicho que los lobos renegados como ese están acostumbrados a los seres humanos y son mucho más astutos. Pero, ¿lo de la niña Beauchamp? Cuando matan, matan como un animal. Es un lobo y nada más. Esta noche le darán casa y tú podrás descansar más tranquila. Charles, ¿vas a quedarte aquí? No. Voy a ir al pueblo y me uniré a la expedición. Anoche te dije que lo haría. Para mí es una cuestión de amor propio. Charles, no podrías quedarte. Estoy asustada. Cierra la puerta. Un lobo no es capaz de abrir una cerradura. Pero, querido, voy a tomar parte de la cacería. Créeme que estarás más segura si me voy. Sabía que vendrías, Charles, querido. Ahora podremos estar juntos. Ven. Iremos al recodo del lago donde solíamos reunirnos. Ahí estaremos mejor. Los dos jóvenes llegaron al lugar y se tendieron en la hierba. Tengo miedo, Charles. ¿Miedo? Sí. ¿No te has enterado? Ese policía montado ha estado hablando. Vino a verme esta mañana y me ha preguntado si sabía algo acerca del lobo. No tienes por qué preocuparte. Estuvo en mi cabaña y también habló con Violet y más tarde conmigo. Pero esta noche saldrán de casa. Sí. ¿Dónde está el policía Cragen ahora? Con Meru, en casa de Yvonne. Bueno, despreocúpate. No hay ningún lobo. Esta noche tú y yo estaremos juntos. No habrá lobo. Sí, mi amor. Mientras te tenga a mi lado, estaré segura. Por el resto del día, Charles evitó algún encuentro con el policía. En la cantina de León, estuvo hablando con este. Ese policía sabe lo que se trae entre manos, señor Colby. Parece un tío muy competente. ¿Ha descubierto algo en concreto? ¿Descubrir algo? Todos sabemos que a Yvonne la mató el lobo, ¿no? Pues le daremos casa esta misma tarde cuando el sol se esconda. Sí, comprendo. ¿Cuántos irán? El policía, Pierre y yo. ¿Tal vez usted? Pues sí, sí, yo también. El escritor estuvo merodeando por el lago como buscando algún indicio y cuando llegó el crepúsculo... Charles, ¿estás ahí? Sí, querida. ¿Alguna novedad? Se están reuniendo en la cantina. Saldrán enseguida. Está bien. No debes temer nada. Siéntate aquí, junto a mí. Mientras estemos juntos. Sí, nada... mi amor. Traje un poco de pan, queso y vino. Eso está bien. Los jóvenes comieron y luego se tendieron en la hierba junto a las mansas aguas del lago. De súbito... ¿Son ellos? Sí. Están rastreando y llevan un perro. No temas. Charles estrechó entre sus brazos a Lisa, pero no podía dejar de pensar. Están persiguiendo a un licántropo. Y ella está en mis brazos. Pareciera que se dirigen hacia acá. No, no, no me parece. Pierre conoce toda esta región y él lo conducirá. ¡Oh, cálmate! Bebamos lo que queda del vino. Y luego te haré olvidar tus temores. Y Charles... vació la botella de greda de lo que quedaba de aquel vino dulzón y fuerte. Lisa, no volverás a molestar a Violet. Dejarás de merodear por las noches hasta que todo esto pase. Sí, sí, como tú digas. Lo que tú digas, mi amor. A ti te sucede algo. Tus pensamientos están... Escúchame. Tal vez no podamos estar juntos como habíamos planeado. Este malhadado asunto ha complicado las cosas. Es preferible, Lisa, que aguardemos hasta que yo pueda divorciarme de Violet. ¿Aguardar? ¿Años? Tienes que prometerme que me esperarás. Que no le harás ningún daño a Violet ni a nadie. Si no es así, no podremos estar juntos. Pues, si no hay más remedio que esperar. Entonces Charles bostezó. Fue un bostezo que ni él mismo esperaba. Sacudió la cabeza como para despejarla. No he bebido tanto de ese vino como para dormirme. Lisa, Yo... Ay, ¿qué me sucede? Tengo un sueño. El escritor miró a Lisa. Vio su rostro esfumarse. Lisa... Tú me has... Y Charles Corby cayó dormido como un tronco. ¡Despierte! ¡Despierte! Fue aquella voz que le hizo abrir los ojos. Era ya de noche. ¡Despierte, Colby! ¡A prisa! ¿Qué me sucede? No me he quedado dormido, doctor Meru. ¿Dónde está Lisa? Ella... ¿Lisa? Aquí no hay nadie más que usted. Vamos, despabílese. Venga conmigo. Sí, sí. Ay, me duele un poco la cabeza. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, me estoy recuperando. ¿Qué sucede, doctor? Pues, no sé. No me oculte nada. ¿Qué ha pasado? Se trata de su mujer. ¿Qué? El lobo se presentó esta noche en su cabaña, mientras usted estaba fuera. Yo pasaba por ahí casualmente y pensé en entrar a saludarlos. La puerta estaba abierta y nadie salió a recibirme. Entré. El lobo se había marchado, pero... ¿Sí? El lobo había desgarrado la garganta de Violet. ¡Dios! ¡Violet! ¡Violet! ¡Violet! Cuando entraron en la cabaña, Violet estaba tendida en el lecho. Meru se sentó al borde de la cama examinando la herida que parecía someramente vendada. ¡Violet! ¡Violet! Está viva, Colby. Usted no me dejó decírselo en el lago. Oh, gracias a Dios. El lobo le desgarró la garganta, pero llegué a tiempo y pude contener la hemorragia. La herida no es demasiado grave, pero ella está terriblemente asustada. ¿Habló con Violet? Sí. Luego le di un sedante para que descansara. Pronto de despertar. Tiene que descansar durante un par de días. Charles besó Violet. La mejilla de su mujer. Cuando se recobre, no le haga preguntas. ¿Pero por dónde entró el lobo? Tal vez por esta ventana. Mire usted, uno de los cristales fue roto. Es probable que, al oírme llegar, huyera por donde entró. Pero usted dice que la puerta estaba abierta. Sin duda, la vio Violet cuando antes de desmayarse quiso salir en busca de auxilio. La encontré en este sitio exactamente. Vea usted, hay sangre fresca aún. Avisó a los cazadores. Sí, envié al hijo del carnicero. ¡Ajá! ¡Ya están ahí! ¡Lisa! ¿Cómo dice? ¡Dios! ¡Disparan! Sí. Deben haber dado con él. ¿Pero qué le pasa a usted, Colby? Está blanco como... ¡Es de esperar que no se les escabulla! Entonces los ladridos del perro parecieron acercarse a la cabaña junto con las voces de los cazadores. ¡Vienen hacia acá! Los dos hombres salieron. A la luz de la luna vieron, emergiendo del bosque, a un enorme lobo. Un lobo, o mejor dicho, una loba que Colby conocía muy bien. La bestia, renqueando y a punto de caer, trotaba hacia la cabaña fatigosamente. ¡Ahí va! ¡Va hacia la cabaña de Colby! ¡Disparen, muchachos! Los disparos fueron certeros. La loba cayó esta vez a menos de 30 metros de donde Meru y Colby estaban. El médico extrajo un revólver y corrió hacia ella. La bestia lo miró. Tras él estaba Charles. ¿Es usted, doctor? ¿Señor Colby? Sí, León. Voy a rematar a esa bestia. ¡No! ¡No lo haga, doctor! Pero ya no hubo necesidad de rematarla. La loba alzó sus vidriosos ojos, los ojos de Lisa, hasta Charles, y una bocanada de sangre manchó su puntiagudo hocico y luego murió. ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Por qué la llama Lisa, señor Colby? Bueno, ella... ¡Miren! ¡Miren! El tembloroso dedo del cantinero indicaba lo que estaba sucediendo con el cadáver de la loba. Las orejas se hundieron, el cuerpo se extendió flexionándose. Los miembros se alargaron, la cabeza recobró su forma humana y la piel se hizo tersa perdiendo todo el pelo. De aquellos despojos surgía la belleza de Lisa. ¡Dios divino! ¡Qué horror! ¡Es una mujer! Es la hija del viejo, el lisiado. Charles se había arrodillado junto a la muchacha y acariciaba su cabello en silencio. Que Dios se apiade de ella. 2 horas más tarde, el doctor Meru y Charles estaban sentados aguardando la recuperación de Violet. El sargento Cragin, León y los aldeanos se habían llevado ya el cadáver. Colby, ¿sabía usted que esa loba era Lisa? Pues, Charles, mi Charles, ya estás aquí. Sí, Violet. El doctor Meru Te ha proporcionado excelentes cuidados. ¿Cómo se siente, Violet? Bien. Es decir, tengo dolor en la garganta. Oh, mi querida Violet. Dentro de un par de días estará totalmente curada, señora Colby. Charles, vino el lobo. Sí, lo sabemos. La oportuna intervención del doctor te salvó la vida, felizmente. Gracias, doctor. Cuando los dos quedaron solos, Charles contó toda la verdad a su mujer. Los claros ojos de Violet se llenaron de lágrimas. Lisa y tú. Ella deseaba mi muerte, Charles. Tal vez jamás me lo perdones, Violet. Y estás en tu derecho. Si lo deseas, podemos divorciarnos. No soy digno de ti. Charles, déjame sola, por favor. Déjame sola. A la noche subsiguiente, Charles escribía parte de sus memorias y... Violet ya no me ama. Más aún, me odia. Lo leo en sus ojos. La he notado inquieta, excitada. La herida del cuello no ha cicatrizado del todo. El doctor Meru no se lo explica, pero piensa que cicatrizará en breve. Violet no está en la cabaña esta noche. Ha salido a dar un paseo junto al lago. Violet me odia. Me odia porque quise matarla. Pero, ¿qué hará Violet junto al lago? La primera noche, anteayer, estuvo aquí hasta muy entrada la madrugada. Esa herida en la garganta. Esa herida en la garganta. Lisa le mordió la garganta. Lisa me dijo... que los que sobreviven a la mordedura de un licántropo. Oigo el aullido. Lo oigo. ¿Es Lisa? No. No. Lisa está muerta. Irremisiblemente muerta. Entonces... Dios santo... Se acerca. Ya está aquí. La herida. La herida en el cuello de Violet. Está surtiendo efecto. El lobo. El lobo está ahora en la ventana. Veo sus ojos. Son ojos claros. No oscuros como los de Lisa. Y esos ojos... Y esos ojos son de... ¡Violet! ¡Violet! ¡No! Y así termina esta simpática historia de... licántropos. Buenas noches.